Si no me equivoco, ya estamos comunicados con Alejandro Olmos Gaona, especialista en deuda externa. Buenos días, Olmos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Bien, gracias días. por atendernos. Bueno, a ver qué tan relajante es seguir contrayendo deuda. Bueno, para el gobierno es simplemente una operación convencional porque entienden que es la única manera que tienen de bajar el déficit fiscal, ¿no? El problema es que la deuda es generadora de déficit. Entonces estamos en una especie de callejón sin salida. Y aún, es decir, no es que lo diga yo, no, hasta los propios economistas de alguna manera que han apoyado al gobierno están viendo con preocupación estas emisiones indiscriminadas de bonos soberanos, además de lo que significa el descomunal endeudamiento del Banco Central, que llega a más de 65 mil millones de dólares en LEVAC. Sesenta y Entonces, cinco mil creo que millones. es una situación preocupante, y preocupante porque si uno retrocede un poco en el tiempo, sabe lo que significó la deuda que contrajo la dictadura. La dictadura contrajo en 8 años, en 7 años, del 76 al 83, 35 mil millones de dólares, Una barbaridad. que actualizados a hoy, según algunos cálculos, serían alrededor de 70 mil millones de dólares en 7 años. El gobierno de Macri en el 2016, en el 2017 y lo que está contemplado en el presupuesto del 2018, en 3 años va a emitir deuda por, ha emitido y va a emitir por 120 mil millones de dólares. Pero bueno, Sturzenegger dice que el tema de la deuda no es preocupante. La señora Lagarde, la directora del Fondo Monetario, dice que Macri ha hecho cosas sorprendentes. Lo del fondo no es para extrañarse, porque en el 98, cuando las cuentas públicas estaban muy complicadas en la Argentina, me acuerdo que el director del fondo en ese momento, Michel Cantesús, dijo que la Argentina era un ejemplo. Así que, en fin, opiniones. Claro, usted hablaba de las opiniones de economistas, del palo de ellos, digamos, que son preocupantes también para ellos. ¿Y el mercado, de qué forma opina? Y el mercado se ve beneficiado porque hasta que la Argentina no pueda dar más. En este momento el mercado está comprando LEVAC y tiene una tasa de 27 y pico por ciento. Ha tenido tasas del 28, el 29, del 30, del 31 y del 32 cuando se empezaron a emitir estas LEVAC indiscriminadamente en enero del 2016, apenas subió Macri. Entonces, en este momento es un gran negocio. El tema es cuando el gobierno no pueda pagar y no consiga los dólares para pagar, y ahí empezaremos las complicaciones. Y como la historia es vieja, la conocemos, es una historia de reestructuraciones, de refinanciaciones, donde siempre la Argentina, que no es un defaultador serial, sino un pagador serial, la Argentina siempre ha pagado, más allá de default, de demora, siempre ha terminado pagando y pagando y pagando y pagando. Entonces, no lo sé si esa reestructuración la hará este gobierno o el que venga. Algunos dicen que el que va a venir es del mismo palo de este, y seguiremos endeudando a la Argentina. Por otro lado, una cosa es contraer esta deuda, estas emisiones, para algún tipo de inversión productiva. No, no, esta deuda se contrae para solucionar el problema del déficit fiscal y para pagar gastos corrientes, lo que está absolutamente prohibido por la ley de administración financiera. Pero bueno, aquí sabemos que el gobierno este se ríe de a carcajadas de la ley, aunque supuestamente la respete, y hable de la transparencia. Entonces, claro, cuando no se respeta el orden legal, cuando se legisla a través de decreto de necesidad y urgencia, y las cosas no pueden andar bien. Siempre estamos hablando, bueno, primero, bien lo ha dicho al principio, sobre la deuda de la dictadura, esa deuda ilegítima, ¿no? En este caso, ¿es legítima lo que está sucediendo en este momento? ¿No hay ningún tipo de forma de decir, no, esto no es legítimo? Bueno, a mí siempre me han preguntado que, bueno, no, es decir, el argumento de todos los gobiernos es que los diferentes gobiernos, a través de las leyes de presupuesto, han convalidado las operaciones de deuda, por lo cual esto es irrevisable. En principio es una falacia porque tenemos un claro antecedente. Yo fui auditor de la deuda del Ecuador y el gobierno de Correa en el 2008 decidió auditar toda la deuda a pesar de las refinanciaciones hechas por los gobiernos de la democracia, y se hizo. Por otro lado, es decir, eso revela un enorme desconocimiento del orden jurídico, porque los hechos ilícitos e ilegales no pueden ser objeto de convalidación alguna, ni por el Poder Ejecutivo, ni por el Parlamento. Lo que es ilegal es nulo y no hay forma de convalidarlo. Pero claro, como aquí nadie cuestiona esto, cuando los tribunales que están, que supuestamente tendrían que investigar la deuda, están dormidos. Y les voy a dar un ejemplo. Hace pocos días, el fiscal Federico Delgado hizo una petición al Procurador General de la Nación para que el Procurador del Tesoro inicie una acción legal contra todos los funcionarios que intervinieron en la estatización de la deuda privada, porque la estatización de la deuda privada fue un verdadero fraude en el que intervinieron las grandes empresas del país, las nacionales y las extranjeras, entre ellas las empresas del grupo de la familia del presidente. Por supuesto, yo dudo mucho que el procurador haga algo, pero Delgado, en el dictamen que ha producido hace apenas unos días, establece claramente cuál es la responsabilidad. ¿Y por qué es la responsabilidad? Porque la mitad de la deuda pública dejada por la dictadura es deuda de empresas privadas, que no es una deuda que contrajeron y que tuvieron problemas en sus empresas y determinaron que, bueno, que el Estado tuviera que hacerse cargo para evitar que fuera la quiebra, que dejaran gente en la calle. Es deuda que crearon ficticiamente a través de autopréstamos, de inversiones no realizadas, para enriquecerse. Y esto no lo dice Alejandro Olmos, sino que lo dicen los auditores del Banco Central, que la investigaron en el año 1984 y 85, en una pericia que directamente desapareció en los archivos y que solo quedó los duplicados en manos de algunos auditores patriotas que fueron a la justicia, llevaron esas pruebas y que la justicia agarró, las acumuló y las dejó ahí y no pasa nada. Claro. ¿Usted se refiere al fallo de juez Ballesteros? No, el fallo del juez Ballesteros es una parte. El fallo del juez Ballesteros se refiere a una parte de la deuda. Ahí en el juzgado número 2, que era de Ballesteros, ahora es del doctor Ramos, se siguió investigando todo el proceso de endeudamiento en adelante. Y ahí se acumularon todas esas pruebas, que por supuesto el juez las acumula, pero no decide. Claro. Y cuando el fiscal Delgado se presenta, ponen téngase presente y no pasa nada. Ahora, ¿por qué no pasa nada? Porque claro, una cosa es hablar de la deuda en términos puramente económicos y otra cosa es hablar de los contratos, de la ilegalidad de los contratos, de los personajes que intervinieron, de las empresas que intervinieron, de cómo se beneficiaron. Y claro, ya entramos en cuestionar a las grandes empresas del país, a Socma, Bridas, a Pérez Compank, a Papelera Río Paraná, a Papel Prensa, etcétera. Y por supuesto, ¿quién se anima a tocar eso? Exacto. Volviendo un cachito a las LEVAC, si le parece. Usted hablaba de 65 mil millones de pesos, ¿verdad? De dólares. Ah, correcto. Porque las LEVAC se emiten en pesos, sí. Pero en este momento, según las últimas estimaciones, la emisión de LEVAC en pesos es más de 1.200.000 millones de pesos. Correcto. O sea que vamos expresándolo en dólares, aunque se emitan en pesos, como para que sea un poquito más comprensible, digamos. Exacto. Bien. Entonces, esta emisión, porque, a ver, escuchábamos recién un funcionario hablando de deudas a 100 años. Esta emisión de las letras del Banco Central, ¿qué plazos tienen? No, son letras a corto plazo, o sea, que ese es otro problema, son letras que se emiten a 30 días, a 40, a 60, a 80, es decir, no son, porque los bonos soberanos se emiten a 2 años, a 3 años, a 4 años, es decir, pero estas letras son letras a corto plazo, son inversiones que realiza el CIDEA financiero y la gente que tiene mucho dinero y que les producen una enorme rentabilidad. En este momento, como dijo Sturzenegger así muy irónicamente, con el aumento del dólar no ha resultado tanto en la ganancia, pero cuando el dólar estuvo planchado y las LEVAC daban casi el 30% de interés, era un flor de negocio. Yo vendo dólares, los invierto en LEVAC, espero 3-4 meses, porque son letras que ya les digo, se emiten a corto plazo, y recupero un capital y cobro una tasa de interés que no paga ninguna parte del mundo. Por otro lado, el Banco Central, esas reservas de las que hace gala, que son alrededor de 65 mil millones de dólares, son reservas convertidas debido a préstamos del Banco Central que ha obtenido, y además a la emisión monetaria para comprar dólares. Claro, claro, claro. Que las LEVAC han esterilizado, es decir, han esterilizado la emisión, claro, pero no el enorme... Imagínense que el año pasado, de algunos cálculos prudentes, se han pagado en concepto de intereses de las LEVAC 250 mil millones de pesos. De intereses, o sea, este fenómeno de las LEVAC cuesta ese dinero. ¿Y quién paga ese dinero? Porque esto no es una cuestión de la ficción societaria del Banco Central. Ese dinero, indudablemente, en definitiva, lo paga todo el pueblo argentino. Una última pregunta de mi parte. Si quiere decir esto, que si por algún motivo quienes vienen con esta inversión de cortísimo plazo y han puesto 65 mil millones de dólares en el país, convertidos a pesos, se asustaran, ¿no? Se asustaran un poquito y dijeran, ups, el dólar se va a subir, entonces me voy. ¿Se llevarían todas las reservas del Banco Central? La totalidad, bueno, en principio quiero aclararles que las reservas del Banco Central, o sea, esto de las reservas de 60 y tantos mil, no son reservas que uno dice están todas en el banco. Primero, porque gran parte de las reservas del Banco Central están invertidas en banco del extranjero. En segundo lugar, el Banco Central no tendría la menor posibilidad de devolver ese dinero. Olmos Gaona, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas más, me creo que las tenemos que seguir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, por su tiempo esta mañana. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, es una bomba de tiempo, claramente, sí, sí. Porque aparte lo dijo Sturzenegger con una sonrisa, ¿no? Sí, bueno, mientras el dólar estuvo planchado, ahora no está planchado, ahora no ganaron tanto. Ah, bueno, no ganamos tanto, entonces me voy, sí. Digamos, porque estos son ese tipo de inversiones que hacen estos capitales. Y no hay 65 mil millones de dólares para decir, bueno, tómatelas. Sí, no, aparte no, yo quiero saber cuál es la deuda legítima y cuánto tengo que pagar. Eso, y seguramente eso ya lo pagamos varias veces, bueno, lo pagamos, pero está la ilegítima. Este dinero, indudablemente, en definitiva, lo paga todo el pueblo argentino.